Muy buenas tardes, saludos cordiales de aquí desde Jerez de la Frontera, realizando Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencia del espacio que hacemos la agrupación astronómica Magallanes, últimamente de los estudios del INDES, aquí en la UCA, Universidad de Cádiz, agradeciendo como siempre el que nos presten estas magníficas instalaciones para grabar y emitir en directo nuestro querido podcast, que venimos emitiendo desde el siglo pasado, ya cumplimos dentro de muy poquito nuestros 20 años, que se dice pronto. Como siempre, abrimos con los saludos y los participantes de la mesa. Tenemos a don Manuel Jiménez del Barco y Agustín. Como últimamente tenemos a Isabel Suárez y a la pecera tenemos a Luis María. Bueno, y ahora se está incorporando nuestro querido presidente, don Joaquín. Miguel también está allí haciendo la ola ahí al fondo, y así que ya estamos todos. Recordaros que estamos a 26 de marzo de 2019 y que este es nuestro programa de esta temporada número 30, para cuando lo queráis localizar el podcast. Sin más, empezamos con las noticias. Adelante, bueno, Joaquín. Buenas noches. Bueno, las noticias y agenda por gentileza de Podcast y Radio de Ciencia en Español y ahora también por el INDES. Hoy vamos a dar pequeñas noticias porque tenemos un día muy completo. Ya hablaremos de nuestra gran noche de viernes 22 en Espacio Abierto, que estuvo bastante interesante con los escutoides. Te ponemos falta, José Luis. Sí. Porque no estuviste, yo sé, te ponemos una de miedo. Sí, sí, sí. Porque tú sabías que íbamos a preguntar 2001 o claro. Interestelar. Claro, y ahí yo bueno. Siempre me mojo, ya lo sabes. Sí, pero Alberto nos dio una solución. Bueno, escucha el programa, escucha el programa. Sí. Bueno, las noticias más importantes de hoy, recordaros el cuarto concurso de Calar Alto de Astrofotografía. www.caha.es/concurso y ahí podéis daros de alta. Quedan muy poquitos días, hasta el día 31, 6 días. Bueno, otra noticia importante es el viernes 29 de marzo, el programa Lang Langs por Alberto Aparici. Es una conferencia a las 8 de la tarde en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de Valladolid, del campus Miguel Delibes. La simetría de los números, más matemática. Escutoide, pues ahora simetría de los números. Bueno, la graban en vídeo, así que estaremos atentos. Ángel Martín nos la ha enviado en el canal YouTube de UA. Y han sido las Olimpiadas Matemáticas, bueno, ya fueron. Y un valenciano, Leo Costa, ha sido el ganador absoluto de las 55 Olimpiadas Matemáticas de España. Y decir que se ha creado ya el equipo olímpico español de medalla de oro, de todos los que han conseguido un buen puesto. Entre ellos hay uno que se llama Pablo, no tiene nada que ver con Joaquín, pero el apellido es Soto, tampoco tiene nada que ver con Miguel, entre los que componen el de esto. Bueno, la Olimpiada, estos señores van ahí a la Olimpiada Internacional de Matemáticas, que será en Bath, el Reino Unido, la 60 a la Olimpiada. Y bueno, dejamos las noticias porque, bueno, tenemos una última noticia, mejor dicho, porque nuestro corresponsal en Pamplona, nuestro corresponsal Enkel, nos da una noticia suya cada 3 años y pico, viene y nos habla de algo, como el cometa. No, pero se ha comprometido a hacer más a menudo una intervención mensual, bueno, pues muchas gracias a Alberto porque nos ha mandado, aunque lo teníamos que haber puesto la semana pasada, pero teníamos una entrevista que fue muy interesante y se pasó. Nanosatélites, nada menos, sí. Os recuerdo. Él quería hablar de la superluna de marzo, que ha sido hace muy poquito, que nadie habla de ella. Porque, claro, es la superluna, según él, del gusano, de la lombriz o de algo así. Bueno, pues ahora nos lo cuenta Alberto. Cuéntanos. Adelante, lo dejamos en tus manos. Hola, muy buenas tardes. Arratsaldeon. Hola, compañeros de Un Punto Azul. Hola, oyentes de Un Punto Azul. Encantado de hablar con vosotros. No es la primera vez que hablo, pero sí es la primera vez que grabo, ¿eh? Por fin recojo el guante este que me habéis mandado mil veces. Y sí, voy a grabar, ¿eh? Voy a grabar esta vez. No seáis muy crueles conmigo, porque sabéis que lo mío es mucho más de escribir, de mandar noticias, mandar temas, que llevamos muchos años juntos colaborando, pero esto de grabar se me atraganta un poquito, ¿vale? Repito, no seáis muy duros conmigo, ¿eh? Pues nada, aquí Serpiente, Serpis para los amigos, vuestro corresponsal de la zona norte. Pues nada, pues el primer tema que quiero comentar, porque ya lo hemos hablado, pues es sobre estas superlunas, que ya estamos un poquito hartos, ¿verdad? Y otro día os mandé unos enlaces y unas y unas imágenes de que salieron en el grupo de Astronavarra, en el WhatsApp de Astronavarra. Y creo recordar que fue Javier Armentia el que lo mandó, pero bueno, igual estoy equivocado, ¿eh? Pero buscarlo ahora de dónde venía, no estoy seguro. Sé que es otro compañero o compañera de Astronavarra, lo siento. Pero bueno, de Astronavarra salió seguro el tema este. Y eso, pues entonces estábamos hablando de dónde venían estos nombres de las lunas. Y comentando que seguro que este mes, en marzo, que también hay una luna llena, como todos los meses. Algunos hay dos, pero bueno, lo que queremos decir es que seguro que no salía en ningún telediario. La luna, esta luna llena está 2.000 kilómetros más lejos que la pasada. Ya veis, en esa distancia que hay, 2.000 kilómetros es una tontería. Pero bueno, pero eso. Pero lo curioso del tema es que decíamos que nadie iba a hablar de este tema, porque la próxima luna es la luna de la lombriz. No es ni del lobo, ni del invierno, ni nada, ni un nombre bonito. Es la luna de la lombriz. Y esto creo que no va a vender, y entonces estamos riendo con el tema de esto. Y eso, entonces la cuestión es, ¿de dónde viene esto? Pues ¿de dónde va a venir? Pues viene de Estados Unidos. Viene de los nombres que ponían los indios americanos. Los indios, me refiero a los indios, a los nativos americanos, ¿vale? Pues de Norteamérica, que será Estados Unidos y Canadá. Claro, ellos se guiaban por, pues con muchas civilizaciones, por las lunas. Y entonces, pues les ponían estos nombres, pues que tienen mucho sentido para ellos. Otras culturas se guían más por las estrellas, y para mí sería más fácil yo guiarme por las estrellas que por las lunas. Yo esto de las lunas no entiendo cómo se pueden guiar, porque para mí es más fácil. Yo, por ejemplo, cuando trabajo de noche o de mañana, después de las vacaciones del verano, a finales de agosto o primeros de septiembre, pues si voy de noche o voy de mañana, al amanecer, pues veo que empieza a salir Orión. Entonces ya digo, ya está llegando el otoño. Pero con una luna, me pones en el cielo con una luna llena y no sabría decirte en qué época del año estoy. Pero bueno, ellos se guiaban, algunos usaban 12 lunas, luego le ponían una más. Claro, ellos no tenían el calendario que tenemos nosotros, ni juliano, ni gregoriano, ni nada parecido. Pero bueno, ellos le ponían estos nombres y, como digo, antes, y ahora leeré todos los meses, y tiene mucho sentido, ¿eh? También tienen varios nombres, porque claro, cada tribu de nativos, pues le ponía sus nombres, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar un poquito cómo van los nombres de los meses, ¿vale? Y cada luna qué nombre tiene. Entonces, en enero, como ya hemos conocido, es la luna del lobo, que suena muy bonito, precioso. Pues según ellos, pues el aullar de los lobos en el mes de enero era bastante importante. En febrero caía las nieves, pues la luna de nieve también. Marzo, esta es la que me ha llamado la atención para decir, este mes no va a salir nada en las televisiones, ni en revistas, ni en ningún sitio. Pues es la luna de la lombriz. Y claro, pues el suelo empieza ya a suavizarse, se van las nieves, pues imagino que se verán los agujeritos de las lombrices, los pájaros vienen a comérselas, pues está llegando ya la primavera. En abril se llama luna rosa, también es bonito. Y esto, pues dicen que es porque empieza a brotar un musgo rosa. Yo la verdad que musgo nunca he visto rosa, pero pues allí habrá musgo rosa. Yo siempre musgo lo he visto verde. Mayo, mira, mayo. Mayo es la luna de las flores, igual que aquí. Yo soy del mes de mayo y siempre me han dicho, mayo, el mes de las flores. Junio, luna de fresa. Pues también, pues por lo visto, en junio, la fresa es cuando crece la fresa, cuando ya sale el fruto. Julio, la luna del arce o del ciervo. Pues eso. Seguimos. Agosto, la luna del esturión. Pues allí en los grandes lagos, pues del esturión, pues debía estar a tope, pues la luna del esturión. En septiembre cosechaban maíz, pues la luna del maíz. En octubre empiezan a caer las hojas y entonces es momento de cazar para tener reservas, pues la luna del cazador. Seguimos en noviembre, que es la luna del castor. Pues como veréis, yo castores tampoco veo, pero si ellos dicen que es la luna del castor, será porque habría mucho castor en ese momento. Y terminamos el año con la luna fría. Pues claro, en diciembre, hemisferio norte, hace mucho frío. Eso también está aquí. Pues veis como todas las lunas tienen mucho sentido. Pero claro, el sentido lo tienen para ellos, y en aquel momento. Ahora no tiene mucho sentido. Este artículo que os he leído, Por cierto, es un artículo que está en inglés. Y mi inglés, pues no es como el delito. Yo soy traductor, ¿eh? Esto lo he traducido un poco entre mi inglés y con la ayuda de los traductores. Entonces, lo que quiere decir que este artículo es de una revista que se llama Farmers Almanac. Farmers Almanac. Y esto significa, pues, el almanaque del agricultor o del granjero, algo así. Y viene a ser algo igual que aquí el calendario zaragozano. Vale, pues pone efemérides, algunas cositas, pero nada científico. Pues una revista que te pone el tiempo, que te lo venden en enero y te pone el tiempo que va a hacer en julio, pues eso, pues ya está. Lo que pasa es que esto sí que tiene más tradición, ¿eh? Porque si no recuerdo mal, el calendario zaragozano es de 1800 y algo. Y esto, y este almanaque que os hablo de los indios nativos de Norteamérica, pues es del siglo XVIII. O sea que tradición, lo que es tradición tiene. Pero bueno, tradición sea la suya. Pero aquí como llega todo, que a mí no me importa que llegue todo, ¿eh? Que a mí me encanta el Halloween, me encanta el San Patrick Day y lo que sea, celebrar, bienvenido sea. Pero ya, ponerle estos nombres a las lunitas, ya me canso un poquito. Y con esto ya he terminado. Pues no me gusta hablar, pero podría haber dicho mil cosas más. Pero ya veo que he pasado 7 minutos y creo que es suficiente. No sé, si queréis otro día preguntar. Yo esto que he hablado, pondré el enlace al almanaque este cuando coloquéis el programa en las redes sociales. Pues pondré ahí yo el enlace para que todo el mundo lo vea. Y bueno, como he dicho, no sé si ha quedado claro que yo no soy traductor. Entonces, si he metido la pata traduciendo, pues ya lo siento, ¿eh? Tampoco hay que ponerse muy tiquismiqui, ¿eh? Y nada, y ya con esto termino, como digo, y nada, pues dar las gracias a Radio Indes, que es el nuevo sitio. Y aparte de que os veo muy felices en las fotos, se oye muy, muy, muy bien. Y por supuesto, que disfrutéis ahora en el Pirri, ¿eh? Un saludo de mi parte a Pirri, que yo puedo decir que estuve cenando allí y que espero volver, ¿vale? Lo dicho. Pues nada, buenas noches, Gabón, y hasta la próxima. Uy, perdón, y eso se me olvidaba. Es que a mí no me gusta cuando una persona está solo, cuando escucho un podcast, siempre me gusta, aunque sea muy bajito, un pequeño tono musical para... Pues eso, pues si has editado un poquito, has cortado, que se oiga un poco. Y estaba buscando una música para poner, por supuesto que la que estaba buscando es... libre de derechos, lo único que hay que hacer es mencionar al autor, ¿eh? Tiene licencia Creative Commons, y entonces el autor es, ¿cómo se llama? El Almirante Bob, pero es que no es que me guste la canción, ¿eh? Simplemente estaba buscando un tema para poner, y es que cuando vi que se llamaba Gargantúa, pues he tenido que ponerlo, ¿vale? Pues eso, este es el tema Gargantúa de Almirante Bob, que yo lo pongo para que esto esté libre de derechos, que no tenga ningún problema en cogerlo donde queráis, pero yo creo que el Almirante Bob... Igual tiene problemas él con el nombre de Gargantúa que le ha puesto, que me parece que ese sí que no está libre de derechos. Lo dicho, un saludo, os escucho y hasta la próxima. Venga. Pues nada, muy bien. Serpientes, tienes que prodigarte un poquito más y no cuesta nada cada mesecito mandar esto. Me y tal. Muerto de la risa aquí. Y grande Gargantúa, hombre. Interestelar. Cita interestelar. No me gusta. Velada. Velada. Cita velada a Interestelar. Muy bien. Vamos a seguir con el programa, como estaba previsto hasta ahora, que era la siguiente sección, que es de Isabel, nuestra química de cabecera, que nos trae hoy. ¿Qué parte de la tabla periódica nos vienes a contar? Bueno, pues hoy vamos a empezar desde la antigüedad hasta la revolución científica. Vamos a ver los primeros elementos. Uh-huh. Los tradicionales y antiguos, ¿no? Los que bueno, creo que os voy a llevar muchas sorpresas, ¿no? Porque todos conocemos, bueno, pues una serie de elementos desde siempre, ¿no? El oro, la plata, el cobre. Sin embargo, para los antiguos no eran elementos. Entonces, ¿qué consideraban elementos? Bueno, aquello de lo que estaban hechas las cosas. Esta es una definición de Tales, vosotros ya sabéis, bueno, de Demócrito. Él tenía otra particular visión de qué estaban hechas las cosas, pero nadie lo tuvo en cuenta. Entonces, lo que se conservó durante miles de años fueron las ideas de Tales. Entonces, Tales fue el primero que dijo que en todas las cosas había agua. Entonces, el agua fue el primer elemento, y estamos hablando de alrededor del año 600 antes de Jesucristo. Después llegó Anaxímedes y dijo que el aire. Heráclito dijo que el fuego, y Empedocles que la tierra. Ah, entonces ya tenemos los cuatro elementos presocráticos. A esto se sumó el famoso éter de Aristóteles, que fijaros, bueno, el hablar del éter es que tendríamos un programa entero, ¿no? Uh-huh. Porque hasta 1930, el experimento de Michelson Morley, uh-huh, estaba por ahí todavía el éter. Bien, pues es curioso también descubrir que Aristóteles fue el primero que dijo que las propiedades de los elementos se podían intercambiar y que se podía convertir un elemento en otro. Es decir, que en Aristóteles está la clave de la transmutación alquimista. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, pues hay un salto que coincide, bueno, pues con el declive del Imperio Romano, la Edad Medieval y demás, y nos tenemos que ir al árabe Yavir, que introduce dos nuevos elementos, el mercurio y el azufre. Y por último, Paracelso, que añade a ese elemento la sal. Entonces, veis que no hemos hablado de ninguno de los elementos tradicionales. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos pensaban que el oro se podía fabricar. Entonces, si el oro se puede fabricar, el oro no es un elemento. Y aquí empieza la alquimia. ¿De dónde viene la palabra alquimia? Bueno, pues para los egipcios sí que conocían el oro, y bueno, fijaros las máscaras tan bonitas que nos han dejado, ¿no? Y entonces ellos conocían la mezcla de sustancias y la transformación de las sustancias. Los griegos aprendieron ese arte, y en griego mezclar se llama chemia. De ahí ya pasa a los árabes, que son los que recogen esa sabiduría, y tenemos el vocablo alchemia, alquimia. Entonces, el primer alquimista que nosotros conocemos es el egipcio Zósimo de Panópolis, que es el que dice que una piedra no es una piedra. Bueno, esto ya es objeto de filosofía, ¿no? Y dice que es un objeto precioso, pero que no tiene valor, que es una sustancia que transforma en oro todos los metales vulgares, que es una sustancia roja, que puede ser amarilla, que es densa, que es cristalina. ¿De qué piedra estamos hablando? Pues de la piedra filosofal, ¿no? Que sería la quinta esencia de la perfección, que a cualquiera que la tocase, pues lo libraría de enfermedades, que proporcionaría la inmortalidad. Y la alquimia, a raíz de las prácticas de la alquimia, bueno, pues paralelamente se van descubriendo cosas, aunque se quedan un poco olvidadas, porque sabéis que la alquimia usaba un lenguaje complicado, con mucha simbología, que mezclaba muchas cosas extrañas, entre otras cosas por el secretismo, ¿no? De que yo sé algo y no me interesa que lo sepan los demás, porque si no, yo pierdo ese protagonismo. Bueno, pues a base de intentar fabricar oro, pues descubrieron muchas cosas. Entonces, realmente, pues es bueno que sepamos de qué se hizo con la alquimia, ¿no? Entonces, ¿qué metales son los que se pueden convertir en oro? Bueno, pues lo primero es que para los alquimistas todos los metales estaban formados por azufre y por mercurio. Y cuanto más precioso es el metal, más mercurio tiene y menos azufre. En el caso del oro, bueno, el oro tiene mucho mercurio y poco azufre, y el azufre sería el responsable del color amarillo. Un alquimista muy importante fue Roger Bacon, y Roger Bacon pues fue acusado de herejía y condenado a prisión, porque en aquella época el azufre era el elemento del demonio, y entonces si alguien olía azufre es que había invocado al demonio, y entonces pues directamente iba a la hoguera. Y el Papa Juan XXII, pues el que prohíbe la alquimia y requisa a todos los acusados de prácticas de alquimia, les requisa todos los objetos de valor que tienen y, por supuesto, todo el oro que puedan tener. Otro famoso alquimista es Nicolás Flamel, que a los seguidores de la saga de Harry Potter pues les tiene que sonar, ¿no? Y es el propietario auténtico de la piedra filosofal, a sus 600 y pico de años. Exactamente. Bueno, pues de este señor hay anotaciones en los registros, en el registro de París, en el registro de bienes, ¿no? Este hombre era un escribano, pero se descubrió que había hecho un montón de donaciones a hospitales y que con su dinero se habían construido capillas, iglesias, y este hombre con el sueldo de escribano no podía pagar esto. Entonces sospechaban de que él tenía esa habilidad, ¿no? Y hubo un momento en que ya no lo volvieron a ver a París, pero decían que los habían visto ahí a su mujer por otros países y que los habían visto con un color dorado. Claro, ese color dorado es el de tocar la piedra filosofal, que a los metales los convierte en oro, pero a las personas le dan la inmortalidad. La llegada con el Renacimiento llega la edad dorada de la alquimia, porque no había rey que no se preciara de tener un alquimista en su corte. Entonces, lo mismo que había bufones, había enanos y había gigantes, o astrólogos. Y astrólogos también, exactamente, claro, pues tenía que haber alquimistas. Entonces, tenemos al rey Rodolfo II, que era emperador del Sacro Imperio Romano, que tenía a su servicio más de 200 alquimistas. La práctica de la alquimia, bueno, pues estaba llena de peligros, porque muchos no lo contaron, porque claro, estaban manipulando sustancias peligrosas. Entonces, eso conllevaba, bueno, pues que quedaran maltrechos o que muchos de ellos murieran. Por otro lado, pues también tenían la acusación de ser charlatanes y farsantes, ¿eh? Entonces, esto lo llevaba muchas veces a la horca simplemente por defraudar, ¿no? Porque según ellos, fijaros, esto es un razonamiento muy simple. ¿Qué características tiene el oro? Pues el oro es dúctil, es maleable, entonces es amarillo. Pues entonces, cualquier sustancia que sea dúctil, maleable y amarilla es oro. Y con esto, bueno, pues vendían por oro cosas que no lo eran. Uh-huh. Y ahora os voy a contar la historia de Paracelso. Bueno, Paracelso fue un gran alquimista que tenía un nombre muy rimbombante, ¿eh? Su nombre era Theophrastus Philippus Aureolus Bombastum von Heinheim. Menos mal que le pusieron Paracelso. Eso es. Porque vamos, bomba. Bueno, fijaros lo que es el adjetivo español bombástico, que significa pretencioso y petulante, deriva del apellido Bombastus. Ajá. De Paracelso. Bueno, pues fijaros, el caso de Paracelso, la cura de la sífilis con mercurio, se la debemos a Paracelso y su uso ha estado hasta el siglo XX. Entonces, bueno, pues este hombre fue el último gran alquimista. Porque llega Boyle a mediados del siglo XVII, Roger Boyle, el famoso de la ley de Boyle-Mariotte. Y Boyle era un noble inglés, viaja a Italia, conoce a Galileo, conoce el método científico, y queda tan impresionado que decide usarlo. Y llega a Inglaterra y funda el Philosophical College en 1645. Pero en aquella época, bueno, los conflictos que había de los nobles con el rey y demás, pues ¿qué es lo que hace el rey? Cargarse el Philosophical College porque lo ve un centro de conspiración. Entonces llega un nuevo rey y le da a Boyle su apoyo y forma y, bueno, y ya funda la Royal Society. Y es Boyle el que usa por primera vez la palabra química. Y él mismo se llama químico. Escribe un libro que se llama El químico escéptico. Y en ese libro desmonta la teoría de los elementos clásicos. Y habla de los elementos tal cual nosotros los consideramos. Entonces, él dice que los elementos son sustancias básicas e ingredientes de cuerpos más complejos. A esos cuerpos más complejos los llama los cuerpos mixtos. Entonces, para Boyle, el fuego no puede ser un elemento, porque es el brillo de cualquier sustancia calentada. En aquella época, ni el agua ni el aire se podían descomponer en cosas más simples, pero al combinar hierro y ácido, según él, se producía aire. No es verdad, lo que se produce es hidrógeno, pero para ello era aire. Entonces, pues también desmonta que el aire no puede ser un elemento. Y de esta manera, Boyle clasifica la sustancia, los elementos, entre las sustancias conocidas desde los tiempos antiguos. Entonces, para Boyle es el primero que hace una clasificación, el primero que ya da, establece como elementos sustancias que nosotros conocemos ya desde entonces, como el oro, la plata, el cobre, el hierro, el estaño, el plomo, el mercurio, el carbono, el azufre. Todas estas eran conocidas desde tiempos antiguos y incorpora los elementos que descubrieron los alquimistas. El arsénico, que lo descubrió San Alberto Magno en 1250 aproximadamente, el antimonio y el bismuto, que fueron descubiertos por Basilio Valentín, el zinc, que lo descubrió Paracelso, y en total tenemos 13, los 13 primeros elementos. Pero incluso Boyle no creía que el oro fuese un elemento, porque él pensaba que el plomo y el oro estaban todavía formadas por cuerpos más simples. Después de la revolución científica, pues siguió habiendo alquimistas. Bueno, creo que incluso todavía puede haber alguno por ahí, ¿no? El más famoso, pues Newton. Newton dedicó muchísimo tiempo de su vida a la alquimia. Y todos los años, en primavera y en otoño, reservaba 6 semanas para dedicarse exclusivamente a la alquimia. Esto lo sabemos porque aparecieron unas cartas 200 años después de su muerte, en la que le cuenta a su sobrino, las cosas que estaba haciendo. Y entre esas cartas, bueno, pues están las que dirigió a famosos personajes de la época, en los que le hacía unas acusaciones que no tenían ningún sentido. Y bueno, pues fue la época esta de delirio que tuvo él, y que estuvo enfermo, y se cree que fue por el trabajo con el mercurio, y ese hecho, bueno, pues está corroborado posteriormente cuando se analizó su pelo. El caso es que, siendo el mercurio algo tan peligroso, pues Newton vivió hasta los 85 años. En el siglo XX, bueno, pues hay un alquimista famoso, un discípulo de Freud, Carl Jung, que decía que las imágenes raras que veían sus pacientes en los sueños coincidían con las ilustraciones que tenían los libros de los alquimistas, y que para él la alquimia era una escuela secreta de psicoterapia, porque hace consciente lo inconsciente, y para él la transmutación no es más que encontrarse a uno mismo. Bueno, pues en 1941 el acelerador de partículas de Harvard consigue lo que ellos querían, convertir el mercurio en oro, simplemente con un bombardeo de neutrones. ¿Y qué podemos decir de los elementos, de estos 13 elementos? Bueno, pues aquí tenemos un montón de cosas que contar de estos 13 primeros elementos, porque desde elementos que han sido parte de la prehistoria del hombre, que somos lo que somos porque los descubrimos. Entonces tenemos la época de bronce, del bronce, el bronce, una aleación del cobre, la época del hierro, y luego el uso de todos estos metales que tienen, bueno, miles de aplicaciones. Entonces me gustaría hacer una breve reseña de cada uno de ellos, porque la documentación la podéis encontrar en cualquier sitio. Entonces, para mí, la más interesante de todas ellas es una que me contaron cuando yo era estudiante de química. Mi profesor de química inorgánica, cuando nos habló del estaño, nos habló de su forma alotrópica. La forma alotrópica es la forma de cristalizar. Entonces, el estaño se presenta de dos formas diferentes, el estaño gris y el estaño blanco. Y él nos contó, esto estoy hablando en mitad de los años 80, que el estaño fue el responsable, el cambio del estaño fue el responsable de que Napoleón perdiese la guerra en Rusia. ¿Por qué? Pues porque las casacas de los soldados y los pantalones, lo que llevaban entonces, no había cremallera, lo que había eran botones, y esos botones eran de estaño. Y el estaño, pues a las bajas temperaturas que había allí, pues cambió de forma y entonces pasó de ser un metal a ser polvo. Se quedaron sin botones. Por lo tanto, ¿con qué se cerraban los abrigos y con qué se bajaban, con qué se sujetaban los pantalones? Bueno, pues... Pues nada, se quedaron con el culo al aire. Como, exactamente. Como suele decirse habitualmente, los pillaron con el culo al aire por no tener botones en condiciones. Bueno, pues ya hay, he encontrado un montón de además, artículos sobre además, si no te abrochas los abrigos, te mueres de frío. Claro, claro. Hay una diferencia abismal entre abrochado y abierto. Exactamente, exactamente. Pues esto me lo contaron a mí en la universidad y ya os digo. Y ahora pues me sorprende ver artículos y tesis doctorales sobre esto. El estaño. ¿Eh? El estaño. Muy interesante y muy divertido, sí, Isabel. Sí, sí, sí. Bueno, y una cosa más que os quería contar del estaño, porque ya os digo, lo de los demás elementos hay cantidad de cosas que podéis encontrar. ¿Quién no ha tenido una ranita de estaño? Ese ruido, ¿no? De clic, clic, clic, clic, clic. La famosa ranita de clic, clic, clic, clic de toda la vida, ¿verdad? Yo me acuerdo, todo el mundo lo hemos recordado. Bien, bueno, pues Agustín, tenemos que parece que una llamada desde aquí cerquita. Sí, tenemos una llamada del más allá o del más para acá y vamos a establecer contacto con nuestros amigos. Contactar a los amigos de Jerez, ¿no? La agrupación astronómica... Magallanes en Jerez, Jerezana Magallanes. Parece, Fernando, que os escuchamos ya. Un punto buenas azul noches. Sí, un punto sí, azul. ¿Nos escucháis vosotros, Fernando? Bueno, lo que decidimos con ellos es hacer una tertulia, que sería exactamente una reunión como de amigos en un café, ¿no? Exactamente. ¿Qué te parece si los saludamos? ¿Estarán ahí los amigos? Sí, a ver. Hola, amigos. Hola, ahí? Fernando, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas? Perfectamente. ¿Ustedes? Pues, un saludo desde España. ¿Qué tal? Pues, ¿cómo estamos? Nos vamos a presentar ahora. El primero en hablar he sido yo, Agustín. Yo soy José Luis. José Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, soy Lito. Hola, Lito. También está con nosotros Isabel. Hola, buenas noches. Y... Hola, Isabel, ¿cómo estás? Hola, yo soy Joaquín. Hoy estamos cinco, así que estamos un grupito grande. Y vosotros, sí. Bueno, yo conozco a Fernando, pero por la voz tenéis que presentaros también. Está el amigo Oscar Rizzo, alma mater también de este programa. ¿Qué tal? Hola, yo soy Oscar. ¿Qué tal Agustín, José Luis, Lito, Isabel y Joaquín? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Pues muy bien. Todo bien. Estupendo. Perfecto. Encantado de saludaros. Y bueno, ellos son el tornillo de Arquímedes. Y como nosotros, pues ciencia, divulgación y podcast. Es así, ¿no? Así, exactamente. Tenemos una misma pasión, Agustín, divulgar la ciencia, ni más ni menos. Habría que preguntarle a algún ET qué nos llevó a un poco. Nos han dicho que esto que estamos haciendo es un crossover. ¿Puede ser? ¿Es verdad eso? Crossover. Sí. Cruzar dos podcasts es un crossover, ¿no? Sí. En realidad hacemos radio nosotros, eso, ¿no? No editamos mucho. Más bien hacéis en directo, ¿verdad? Y en directo, exactamente. Ajá, muy bien. Pero bueno, los podcasts han dado un empuje terrible a la divulgación científica últimamente. Uh-huh. Así que es un formato espectacular también. Nosotros también hacemos radio, pero grabamos en podcast porque llegamos a mucha más gente. Y de hecho, a vosotros o nosotros nos llegan vuestros podcasts porque en directo es muy difícil escucharos con el cambio horario que tenemos. Y sí. Bueno, por eso la idea nuestra era, che, nos dijimos, ¿por qué no hacemos un programa como si estuviésemos tomando un café en algún bar? Cosa que los bares son para ustedes como para nosotros, ¿verdad? Sí. Un lugar donde nos reunimos los amigos y charlamos sobre diversos temas. Y un tema que nos parecía súper interesante era, para empezar ese tipo de tertulias, era charlar sobre un tema que es fascinante. Que es, realmente, digamos, tenemos alguna chance de encontrar vida extraterrestre, digamos, qué condiciones se tendrían que dar. Y lo pensamos como una charla de café. Ninguno de nosotros somos ultra especialistas en el tema, hacemos la divulgación científica, pero un poco conocimiento todos tenemos y bueno, la idea es compartir entre amigos, saber cómo nos manejamos, qué es lo que opinamos de estos temas. Perfecto, aquí tenemos al compañero Lito, el profesor Lito, que él sí es astrofísico y bueno, bien, nos podrá ayudar algunas dudas también que tengamos. Y bueno, una pregunta antes os quería hacer. ¿Cómo contactasteis con nosotros, con un punto azul? Entre todos los programas, entre toda la vida, entre todas las podcasts, ¿se os ocurrió contactar con nosotros? Bueno, Agustín, vos sabés que yo, creo que lo dije en algún programa, soy fanático de la divulgación científica española. Yo creo que está en un momento brillante, brillante en líneas generales. Compartimos obviamente un idioma. Y bueno, siempre estoy ahí escudriñando en las redes, buscando programas. Y bueno, así di con Un Punto Azul. Este es un excelente programa. Nos gustó mucho el formato también. Y forma parte de lo que es para mí la divulgación española, que para mí está con una calidad increíble en el último tiempo, con mucha masividad, con muchos exponentes de gran calidad. Muchas gracias. Vosotros también, que os escuchamos, tenéis un programa maravilloso. Y ahora que habéis incorporado también, yo soy matemático, una matemática, bueno, pues claro. Sí. Es muy importante. Sí, como decimos en la presentación, el libro de la naturaleza, no lo dijimos nosotros, se lo robamos a alguien muy conocido, sí. Se escribe en lenguaje matemático. Claro. Entonces, bueno, creo que hay que conocer un poquito más de matemática también, ¿no? A veces. Y para eso realmente hay que llamar a gente que poco se dedique a eso, me parece. Muy bien. Bueno, pues podemos empezar a ¿dónde buscamos vida? Claro. Lo primero que se me ocurrió a mí, digamos, no sé a ustedes qué les parece, con nuestro amigo astrofísico, que es Lito, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Digamos, Lito, esta es una pregunta que surge, pero podemos participar todos. Y la idea es, ¿qué condiciones tendría que tener, digamos, una estrella? ¿Qué condiciones el planeta, el sistema planetario al cual pertenece, digamos, la ubicación dentro de la galaxia, para en principio poder decir, bueno, en esta zona puede haber vida, digamos, y en esta zona es muy difícil, digamos, que, por ejemplo, y esto un poco para todo nuestro público, en el centro de la galaxia el nivel de radiación es tan alto que sería muy difícil entender que haya vida, o por lo menos tal cual la conocemos, ¿verdad? Y entonces tiene que haber sectores de la galaxia que sean específicos para eso y sistemas planetarios y demás. Y un poco te queríamos preguntar, Lito, ¿cómo lo ves eso? Estoy bastante de acuerdo, porque el tema, las galaxias que casi todo el mundo estamos acostumbrados, en este caso las espirales como la nuestra, hay dos tipos de poblaciones de estrellas, unas que son muy viejas y con muy bajo porcentaje de metales, porque aunque parezca mentira, para la vida hace falta lo que llamamos metales en astrofísica, que es pasado del elemento número 3 en adelante, no lo de los químicos, que tienen otra aquí definición. Bueno, Isabel, que es química. La mayoría de los elementos son metales. Sí, pero que para la vida, esa pequeña proporción, que no es carbono, ni es nitrógeno, ni es, necesitamos esos pequeños, y eso se da en ese tipo de estrellas de la población 2, de la que está fuera, en los brazos, no dentro. Por eso has comentado que dentro de la galaxia, aparte de, evidentemente, por la radiación que va a tener, que suele ser perjudicial, cualquier radiación de, y sobre todo si es de alta frecuencia, es dañina. Todo lo que sea de ultravioleta para arriba, la zona, para nosotros por lo menos, es mala. Así que, de momento ya podemos trazar una zona que las exteriores de la galaxia sí son más favorables y los interiores pues no. Eso sería una primera división y bueno, ya una vez que tenemos una estrella candidata, sí, tiene que ser pequeña. Lo que llamamos después zona de habitabilidad también la podemos establecer un poquito, ¿verdad? Claro. De eso estuve yo un poquito comentando en mi último curso de astrofísica que he dado aquí en Jerez. Y sí, que la estrella, aparte de ya tener, estar de una determinada población, hace falta que tenga un tamaño, digamos, de pequeño a mediano. Ya las grandes tampoco sirven, porque irradian tanta en longitudes altas que es complicado para la vida. Claro. Bueno, ¿y qué os parece a vosotros eso de que busquemos siempre en planetas y en satélites? ¿Por qué no en otro sitio? No sé qué opináis vosotros. No, totalmente, porque uno, bueno, estaba acostumbrado a pensar en planetas rocosos, pero también, diríamos, la vida es posible en satélites, como eventualmente podrían ser algunos de nuestros satélites, como Europa, por ejemplo, que tiene un alto contenido de agua. Yo creo que es fundamental, por lo menos para la vida como la entendemos, porque muchas veces nosotros nos planteamos digamos, la vida a través de una concepción de lo que ya, de lo único que conocemos. No conocemos otras formas de vida diferentes, digamos, en Argentina, es decir, en nuestro planeta evolucionó una sola forma de vida que todos compartimos, desde las bacterias hasta los mamíferos más sofisticados, y es a través, diríamos, de estructuras como el ADN, y como las estructuras de carbono y demás, pero todas necesitan la presencia de agua. Entonces, yo creo que en ese sentido, el hecho de tener un planeta ubicado a una distancia adecuada para que no sea ni demasiado caliente ni demasiado uh-huh. frío, que permita tener agua en condiciones líquidas, ¿no? La zona de ricitos de oro, dirían. Uh-huh. Sí, claro, claro. Que en algunas estrellas es bastante amplia, ¿eh? Para las estrellas cada vez más que tienen más temperatura, esa zona se reduce, pero en algunas estrellas es bastante amplia. Y puede haber incluso un par de planetas dentro de esa zona, no solo uno. Incluso. Ya se han descubierto esos planetas que han entrado en esa zona para estrellas menores de tamaño que el Sol, unas enanas marrones o unas estrellas tipo naranja, no amarillas como el Sol. Claro, lo que sí está claro es que lo que buscamos siempre es formas de vida, como tú decías, basadas en el carbono, porque no conocemos otra. Entonces, es nuestra biología y puede ser que hubiera otro tipo de formas de vida, pues no lo sabemos. Pero claro, lo que vamos buscando siempre es un planeta en el que coexistan, como aquí, las tres formas del agua en el mismo planeta. Que aquí las tenemos en el mismo planeta simultáneamente líquido, sólido y gas. Y eso lo limita ya bastante a la hora de buscar, pero como el universo es tan inmenso, hemos encontrado bastantes candidatos ya a ser posible habitados por vida, vamos. Sí, e igual estamos todos de acuerdo que tiene que ser un planeta rocoso. Uh-huh. Es muy difícil sostener vida en un planeta gaseoso, ¿no? Claro, digamos, claro. Potencialmente podría haberla, pero sería mucho más complejo. Necesitamos un planeta como el nuestro, rocoso. ¿Están de acuerdo en eso? Sí, eso sí. De ahí me acuerdo yo de las... Supongo que os habrá llegado ya desde hace mucho tiempo la serie Cosmos, la original, la de Carl Sagan, que imaginaba esa vida en Júpiter, en las nubes de Júpiter. Sí. Pero para mí la verdad es que es un poquito complicado. ¿Eh? Sí, muy complicado. Sí, claro, claro. Vos sabés que cuando hablabas de la vida basada en el carbono, me acordé un poco de Alien, el octavo pasajero, ¿se acuerdan de la película? Sí, ¿verdad? Sí, cómo no. Bueno, alguien estaba basado en el silicio, digamos, no en el carbono. Y de hecho estaba bastante bien planteado en la película eso, de que en realidad, claro, si no hubiera podido tener sangre, líquido, agua, porque la sangre no se hubiese disuelto los componentes del silicio en el coso. Entonces tenía ácido sulfúrico. Claro, y que destrozaba la nave con su propia sangre, ¿verdad? Pero el problema, yo creo que no se centra en otro material, sencillamente, que Isabel quizá no lo pueda explicar mejor, porque la gracia del carbono es que puede formar numerosas moléculas de muchísimas formas posibles. Claro, y entonces genera tal cantidad de composiciones. Miles de compuestos. Miles de compuestos que otros materiales es muy difícil porque no se asocian. Hay otro pero, elemento, pero el silicio, que está muy cercano, que es lo que estaba hablando el compañero. Está muy cercano, Es muy cercano a la tabla y un enlace muy parecido, ¿verdad, Isabel? Pero el que tiene una química tan muy potente es el fósforo. El fósforo. Sí, es verdad. Entonces, el fósforo tiene también muchísima cantidad de compuestos. Pensá nada más que en los fosfatos de la Tierra. Todo tipo de fosfatos que tenemos. En lugar, vos decís, Isabel, vos dirías que podría ser que ubiquemos una vida basada en el fósforo y no en el carbono. Exactamente. En el fósforo. Más que en el silicio, incluso. Sí. Bien. Y... ¿En qué, digamos, buscaríamos planetas con ciertos años ya de evolución, ¿no? Porque un tema central es cuándo apareció la vida en la Tierra y básicamente que tenemos estrellas que son muchas más antiguas que nuestro sistema estelar. Pensar entonces en eso, pensar en por qué no puede haber en otros mundos, digamos, vida. Si hubo un tiempo bastante interesante previo, ¿no? O sea, hay sistemas estelares que nos llevan mucho tiempo. Uh-huh. Bueno, depende también del tiempo, puede que ya es que hayan desaparecido y podamos ver solo el rastro. Uh-huh. Claro. Lo que sí tendría que, parece que se ponen de acuerdo muchos astrofísicos, es que tendría que ser aproximadamente de la misma generación que el Sol. O sea, las primeras estrellas que tenían pocos elementos metales, o sea, eran muy simples, esos planetas, aunque estuvieran en condiciones habitables, serían mucho más complicado que aparecer. Ya en estrellas de segunda, tercera generación, que ya tienen, son más ricas en metales, si se dan las condiciones, ya serían más factible, entre comillas, ya habrá que ver la dificultad más o menos de que aparezca la vida, pero sí hace falta esa previa generación de metales, o por lo menos enriquecido la corteza, ya que estamos más o menos de acuerdo en que tendría que haber un ambiente sólido, ¿no? Sí, y otro tema crucial también en esto de cómo tendrían que estar las condiciones previas es la atmósfera, digamos, que estos planetas tengan, ¿no? Porque, claro, nosotros ahora vivimos en una atmósfera con oxígeno, pero obviamente eso no fue siempre así. Claro. La atmósfera en los primeros tiempos, obviamente, solamente estaba compuesta básicamente de helio y agua. Y lo que cambió la composición de la atmósfera, que fue una casualidad, fue la formación de la Luna, de alguna manera. Al formarse la Luna, diríamos, se removió el manto en el centro de la Tierra y empezaron a aparecer los mares salados y la composición de la atmósfera cambió y demás. Y el oxígeno recién apareció mucho tiempo después, cuando ya había vida en la Tierra previamente a que hubiese oxígeno, y las cianobacterias transformaron, diríamos, la atmósfera primigenia, diríamos, en residuos tóxicos que era para ellas, pero que para nosotros son parte de la vida, que es el oxígeno. Con lo cual hace que la posibilidad de que haya vida en otros planetas está ligada a un montón de casualidades que acá se dieron. El oxígeno efectivamente es esencial para la vida, tal como la entendemos, pero hoy día, incluso aquí en la Tierra, estamos viendo que hay organismos que son capaces de vivir casi sin oxígeno. Sin oxígeno. Aquí en concreto vivimos muy cerca de Huelva, en Jerez, y en Río Tinto y en otros lugares hay verdadera... Hay estudios de la NASA que van ahí a estudiar los extremófilos, porque ahí hay bichitos, hay microorganismos que viven sin oxígeno. Prácticamente sin oxígeno. Tenemos esa suerte de tener aquí un par de ríos, el Río Tinto y el Odiel, que es prácticamente un laboratorio natural. Viviente, natural. Extraterrestre, casi. Los cartagineses fueron los primeros que descubrieron las minas de Río Tinto. Y empezaron con la explotación en superficie y no supieron seguir. Fueron los romanos los que luego después la retomaron y siguieron con ella. Sí, entonces, esas condiciones extremas hace muchísimo tiempo que se conocen. Lo que pasa es que ahora, desde hace muy poco, es cuando la NASA ha tomado parte de esa investigación, pero aquí en España se estaban haciendo estudios desde los años 80 en la composición de esa agua y los organismos que hay en ella. Uh-huh. Llamado extremófilo, ¿no? Otra cosa interesante que está apareciendo aquí cerca, en las ciudades cercanas aquí de Jerez, en la bahía de Cádiz, en el extremo sur de España, es el estudio de las fumarolas subterráneas. Ajá. Que hacen dentro vida, del mar, te refieres. Sí, del mar. De subterráneas que aprovechan el metabolismo, o sea, el calor de las aguas termales, de donde salen las fumarolas, le llaman fumarolas negras porque echan compuestos distintos. Y esa vida que se observa y se analiza también es en ausencia de oxígeno respirable, sino metabolizan metales pesados se nutren y nutren a otras, a su vez, respiran en otros incluso, ambientes, ¿no? Completamente. Respiran, podríamos decir. Ya lo dijo el doctor Malcolm en Parque Jurásico, la vida siempre se abre camino. Sí, el tema es interpretar si esas formas de vida no basadas en el oxígeno podrían llegar a tener una evolución adecuada para hacer formas inteligentes, ¿no? Ese claro, es un poco, claro. Porque esa es la pregunta, porque claro, vida sencilla, microorganismo y demás sí, pero que evolucione sin oxígeno y sin... De hecho, estamos aquí por ellas, porque si no hubieran generado esa cantidad enorme de desperdicio que era para ellos, que era el oxígeno, no podíamos aprovecharla, pero es que ya para inteligente es otra cuestión. Claro, no, porque todos los termófilos, digamos, son unicelulares, claro. Es raro encontrar elementos pluricelulares que tengan esa estructura y esa forma de vida, porque la cantidad de energía que requieren, diríamos, la consiguen a un costo muy alto, y entonces la producción de energía es muy baja, y entonces es muy difícil pensar en un organismo pluricelular que tenga estas características de fisiopatología, de fisiología, ¿no? Claro, claro. Date cuenta que el cerebro, sobre todo el humano, que es el más desarrollado, es el máximo consumidor de energía y de oxígeno que tiene el cuerpo, prácticamente, o sea, más que cualquier otro músculo. Y esa energía la obtenemos del oxígeno cuando se combina con los nutrientes y con la glucosa. En un ambiente fuera de oxígeno no creo que hubiera estructuras tan potentes como el cerebro, que se pudieran alimentar y tener suficiente energía. Claro, claro. Bien. Bueno, hablamos un poquito acerca de los posibles mundos en donde podríamos llegar a encontrar vida, de cómo sería un poco esa vida. Pero bueno, la pregunta mía sería, o para ponerlo en común, ¿cómo hacemos para buscar esa vida? Digamos, ¿qué estrategias están teniendo últimamente los investigadores, los científicos? ¿Hay que seguir apostando las ondas de radio? Digamos, ¿cómo piensan que hay que manejarse? La pregunta es, ¿mejor cerca, mejor lejos? ¿Dónde buscamos, no? ¿Dónde buscar? Sí, porque hay una corriente también que está intentando buscar alguna cosita en Marte, estamos hace tiempo, Europa, en fin, lo que hemos nombrado. Bueno, cerca por decir, en nuestro entorno, sistema solar. Hay otras dos corrientes, que es una, el tema de los planetas extrasolares, que queremos buscar uno uno que hay muchísimo, que estén en la zona de habitabilidad, que tengan oxígeno, que tengan agua, etcétera, etcétera. Eso es un tema, una investigación. Y otro es por el típico que todos conocemos como el SETI, que es buscando vías terrestres, intentando detectar alguna señal que nos venga desde de frecuencia posible. De frecuencia conocida y demás, porque si preveemos de que queremos encontrar vida y esa vida llega a un desarrollo igual o superior al nuestro, pues serían capaces de comunicarse con nosotros. Esa es una corriente también. Hasta ahora SETI lleva ¿desde cuándo lleva SETI? Lleva 50 años. 60 más eso. Senso. Claro. Sí. Un montón. Poco. Y no ha descubierto nada todavía, ¿vale? Claro. Ningún patrón detectable. Sí. Ni nada. Cierto, yo creo que la investigación va más por el otro tema, por la astrofísica pura, es decir, planetas extrasolares, con zona de habitabilidad, etcétera, etcétera, hasta que encontremos. Sí, es que la aguja en el pajar ya has encontrado. Claro, el planeta habitable, si ya encima es habitable de vida inteligente, eso ya no es un pajar, son una aguja en un pajar, eso ya la lotería. El Euromillón. Claro, por ejemplo, recientemente salió un trabajo de un científico de Pensilvania, Wright, de apellido, que hizo un modelo matemático, digamos, de 8 dimensiones, en donde calculaba que más o menos se puede buscar vida en un modelo de 30.000 años luz aproximadamente. Y él dice que básicamente hemos explorado esos 30.000 años luz menos de una parte por millón. O sea, que todavía tenemos enormes áreas. Yo creo que el SETI no está extinguido en la posibilidad de buscar vida, sino que seguramente es una de las estrategias, pero también las otras, como ustedes bien dicen, es buscarla a través de ver en planetas lejanos si se dan las condiciones potenciales de habitabilidad. Va a ser muy difícil, más allá de eso, decir que hay vida inteligente, salvo que encontremos algo como marcas tecnológicas. Exactamente, es lo que está cambiando por ahí un poco la orientación del SETI, dejar de buscar biomarcadores y buscar marcadores tecnológicos, de tecnología. Podría ser señales sitio, de determinado aspecto, ¿no? Señales de comunicación con determinada hechura, ¿no? También o residuos de actividades de alguna civilización inteligente que puedan expresarse o que puedan ser visibles por medio de, no sé, de telescopios o por medio de alguna tecnología nuestra, es decir, marcadores que te indiquen que hay una civilización inteligente ahí. Leía por ahí, creo que el tritio, como un marcador de descomposición de fusión nuclear, de reacciones de fusión nuclear. Si hablamos de civilización inteligente, probablemente hablemos de civilizaciones que están manejando esa técnica, que nosotros estamos obviamente años luz de eso, pero bueno, buscan por ese lado, es decir, abandonar un poco la búsqueda de biomarcadores, no sé, metano, por, suplantándolo por otros marcadores que podrían ser indicadores ya no de, de vida, sino de vida inteligente. O de tecnología, porque el tritio sería una señal de que hay, de que controlan la, la energía nuclear, por ejemplo, digamos, ¿no? Exactamente. Exactamente. Oye, ¿y os parece, os parece que la evolución de la vida o la forma de la vida sea inteligente o para ser inteligente? ¿Se tiene que parecer a nosotros, tipo humanoide, tipo...? O primero, para empezar, para romper la evolución. ¿La evolución es válida en otros planetas? ¿La evolución Darwin? Darwiniana, o sea, de que claro, hay varias especies que compiten hasta que una... y va cambiando con el tiempo. Eso, la evolución darwiniana... Sería una ley universal como la de Newton, ¿verdad? Eso. Eso yo es creo que tema. Si encontramos vida inteligente, está claramente hablando de que algún tipo de evolución hay. Y diríamos, y tendría que ser la evolución darwiniana. Es muy difícil pensar. Yo creo que es tan consistente la evolución darwiniana como son consistentes las leyes de la física, ¿no? Si la vida inteligente existe en otros lados, es porque ha habido evolución. Y si ha habido evolución, diríamos, la evolución darwiniana es altamente probable. Es muy difícil pensarla, por lo menos desde nuestra inteligencia de Homo sapiens, digamos, que pueda haber otro tipo de evolución que no sea darwiniana. No sé qué opinan ahí. Yo no sé, que yo creo que sí, que es suficientemente una ley suficientemente sólida, parece. Que se puede extrapolar a cualquier sistema, no tiene por qué ser terrestre, digamos, ¿no? Es de estas leyes que ha costado mucho a la sociedad admitirla, porque tradicionalmente ha costado, pero que tiene toda la pinta de ser tan universal como la relatividad o la cuántica, ¿no? Claro. Estoy de acuerdo, sí, señor. Bueno, ¿y cuáles son las posibilidades, las probabilidades de existencia de vida? ¿Están por ahí fórmulas matemáticas, la paradojas, de Drake, paradojas de Fermi? ¿Qué pensáis de todo este tema matemático, probabilístico, ecuaciones que pueden acertar? Yo soy fan de la matemática. Muy bien, vale. Lo que venga de las matemáticas, soy fan. Pasa que la ecuación de Drake te incluye hasta creo que hasta sociología también en esa ecuación. Bueno, es que los matemáticos hacen una cosa muy bien. Como decía Platón, la matemática es perfecta, el mundo... bueno, pues en el que vivimos es imperfecto. Casi. Y es muy difícil que la matemática podamos completar, a pesar del conocimiento matemático, se pueda adaptar a la realidad. Entonces, ¿qué hacemos los matemáticos? Pues encontrar modelos que se aproximan bastante y siempre tenemos la fórmula mágica más el error. Claro, el error. Y la fórmula de Drake, pues es muy bonita, está muy completa, tiene muchos parámetros que hay que estudiar, pero muchos de ellas desconocemos todavía realmente su número, los números que nos hacen falta un poco conjeturas también, para, ¿no?, que funcione bien la ecuación. E incluso los que creíamos que conocíamos, hay que darle un repaso porque evolucionan a un ritmo tremendo. Por ejemplo, el número de planetas por estrella o el número de estrellas, que eso Gaia, por ejemplo, el muestreo este de la misión va a dar mucha luz ahí. Y si se siguen descubriendo esos planetas, pues ese primer factor N de número de planetas habitables por estrella, pues habrá que darle un repaso, pero vamos, totalmente distinto al que se pensaba, ¿no? Los parámetros permanentemente están variando, digamos. En la ecuación original de Drake, él había llegado a la conclusión que aproximadamente en nuestra galaxia podía haber no menos de 10 civilizaciones, pero... eso es, hay que ajustar mucho los parámetros y es muy especulativo, así realmente es interesante para tener un dato, pero bueno, hay que ir ajustando demasiado. Todo, pero incluso la hipótesis de Riemann se ha llegado al final a demostrar, ¿no? Es decir, han conseguido que una fórmula matemática o el error que podamos tener, irlo perfeccionando. Aún así es muy difícil en el caso de la naturaleza de que demos con todos esos parámetros, sobre todo por la cantidad de información que tenemos que descubrir aún para poder rellenar esos parámetros. Y sí. ¿Y ustedes piensan que si hubiese un extraterrestre se parecería físicamente a nosotros? Ahí entramos en la ciencia ficción, ¿verdad? Hay películas muy divertidas. Yo voy a empezar mojándome. Yo creo que no. Yo, por ejemplo, si habéis visto la película La Llegada, En el que... Bueno, allí en Argentina sí, igual bueno, se llama de otra forma. No lo sé. Ya ahí... Tenemos no que decirle el nombre en inglés para ver ellos cómo lo han podido... ¿cómo se llama? La llegada... Es una película de ciencia ficción que llegan aquí extraterrestres. El del ordenador, a ver si pilla. Y es más que nada, no es de disparos ni de cosas de esas, sino es sobre el lenguaje, cómo podemos comunicarnos con ellos. Que es una barrera de primera, pero yo iba por otra cuestión de la película, que es una de las pocas películas actuales que pintan a un extraterrestre totalmente diferente de la forma antropomorfa. Arrival. Claro. Arrival se llama. La película es Arrival, en inglés. Sí, para la llegada. Más o menos. Sí. La hemos visto acá también. Los pulpos gigantes. Claro, son como pulpos. Pero esa película plantea un tema muy interesante porque en realidad todo el tiempo lo que están planteando es el problema, en el caso de que contactemos con alguien, en la comunicación. ¿Cómo nos comunicamos con alguien que procede de otro sitio? Si ya es difícil que nos entendamos con distintos idiomas, aunque podemos traducirnos, pues con unas estructuras mentales, no estamos hablando solo de lenguaje, sino una estructura mental distinta a la nuestra, ¿cómo se puede llegar a entender? Y yo voy a tirar ahí una pullita y decir que el lenguaje matemático puede ser la solución. Sí, la solución, por supuesto. Claro. O sea, tú eres más de contact, ¿no? Tú eres más de contact. Soy más de contact. Sí, porque es verdad. Yo creo que la tecnología, si lo hubiera, de una civilización extraterrestre, sería tan diferente a la nuestra, por la misma biología que pueda ser diferente a la nuestra, su tecnología también. Entonces, encontrar similitudes tecnológicas sería muy complicado. Habría que irse a la base, que es la matemática, evidentemente, porque en la tecnología poco nos pareceríamos. Si ya de forma nos pareceríamos poco. Sí, pero una cosa hay que tener en cuenta: si llegaran, al menos estarían aquí, seguramente, más tarde o más temprano. Nos entenderíamos, claro. Llegaríamos a comunicarnos. Ahora, comunicarnos a distancia, eso es harina de otro costal, ¿eh? Bueno, sí. Nosotros ya lo hemos conseguido. Ahora mismo ellos están en Argentina y nosotros aquí Jerez. Y estamos hablando. Sí, pero la velocidad de la luz de Argentina aquí es asumible. En otra cosa no es asumible. ¿Los estás llamando extraterrestres? No, nosotros podemos ser los extraterrestres porque nosotros estamos más para acá y ellos más para allá o al revés. Todo relativo. Bueno, yo solamente os digo una cosa. Yo veo mucho el canal de historia y hay una serie que se llama Alienígenas que yo no sé cuántas temporadas tiene, que siempre que lo pongo me sale un capítulo nuevo, ¿eh? Bueno, y es alucinante cómo llenan capítulo y capítulo y temporada y temporada. Eso también es un tema que aquí en España tenemos algunas... programas, ¿no?, que defienden todo este tema de alienígenas y de actividades que... La teoría de los antiguos astronautas. Eso es otra, madre mía. Nos han dado. Bueno, yo no sé si nuestros amigos argentinos han visto, pero nosotros aquí en Jerez, en la zona de la Bahía de Cádiz, ovni, vemos un montón. ¡Opa! Sí, sí. Bueno, pero nosotros tenemos una zona en San Juan también. Sí, sí, pero la definición, objetos volantes no identificados, un montón. Sí. Normalmente llevan unas barritas y estrellas, pero bueno, ya es otro tema. Sí, acá en Salta construyeron hasta una especie de pista de aterrizaje para ovnis, así que no estamos esperando. Sí. No, y lo que es muy divertido es la historia, ustedes supongo que la conocerán, de la autopsia alienígena en el Área 51. Ah, el famoso Área 51, sí. Sí, esa historia que se filmó, diríamos, una autopsia, una alienígena que circuló, circula todavía por internet. Sí, que circula, ¿no? Hace poco he visto yo el programa este, no sé si en Canal Historia o como decía Isabel, que era ya los archivos del Área 51 desclasificado y otra vez vuelven sobre la autopsia. Estamos aquí muy a gusto, pero nosotros vamos a tener que ir terminando, pero hay unas preguntas que no pueden faltar porque siempre os las hacemos a todos los que vienen al programa. En este caso no habéis venido, pero estamos hablando con vosotros y la pregunta que os tenemos que hacer es, y tenéis que contestar cada uno por separado, no vale los dos juntos: ¿sois más de 2001 o de Intelesterar? Fernando y... Lo que aparte busquen por ahí, hay algún que otro divulgador español que ha explicado un poco la física de Interestelar. Sí. A mí también me ha gustado mucho Interestelar, digamos, sobre todo por eso, porque tiene un razonamiento científico bastante adecuado, digamos, a lo que uno esperaría de encontrar otras dimensiones y demás. Así que yo me inclino por esa. Y en 2001, el temor, digamos, de las máquinas sobreponiéndose a los humanos, ¿no? Sí, digamos, sí. Que puedan matar las cosas. Pero me quedo con Interestelar. Dos clásicos, yo me quedo también con Interestelar. Aquí hay algunos que se han puesto la sonrisa, pero de momento os vamos ganando, pero... Por ahora más gente de 2001, pero... Respuestas erróneas, totalmente, compañero. Bueno, también tenemos que ir cerrando un poco, se nos acaba el tiempo. Vale, pero ha sido un placer esta charla. Un placer. Me precio corto, digo, porque claro, cuando salen buenas estas charlas. Bueno, pero. Y tenemos que repetir, ¿verdad? Tenemos que, ¿verdad? Porque sí, sí. Puede. No, cuando esto que da lugar a mucha charla, claro, digamos. Claro, claro. Una pregunta última que me habéis mandado, un titular que no he querido dar para que lo deis vosotros, de Clarín, que es espectacular. Sí. Y me gustaría que lo dijerais para que nuestro oyente de Un Punto Azul, y bueno, y también lo irán en el tornillo de Arquímedes, bueno, pues que es increíble, ¿no? En Argentina, ¿cómo estáis de noticias? No, bomba. Sí, lo comenté recién al pasar, un diario de tirada nacional, puede ser Clarín, puede ser otro, no importa, pero vale. Turismo ufológico, de moda, como comenté recién, en Salta, en Cachi, hay una pista para que aterrice un ovni, uno puede sentarse ahí y esperar pacientemente que venga uno. Es un turismo relajado, relajadito. Ahí, bueno, te sientas a esperar que vengan. Alguien paga por eso. Sí, bárbaro. Otra zona acá del centro del país, uh-huh. Ya es famoso, hay un cerro que es Uritorco, un saludo grande a la gente de Capilla del Monte, que bueno, algunos lo escucharán de por ahí, pero bueno, tienen todos los años un festival alienígena, así que uno puede pasarse de marciano y recorrer el pueblo tranquilo. Muy bien. Bueno. Pues nada, aquí también lo hemos tenido en la antigüedad, pero ya hace tiempo que no vimos cosas de este tipo. Hace un tiempo había que también algunos tipos de reuniones, de ufología. Aquí había alerta ovni para la gente. Pero no, una pista de aterrizaje para ovnis, no. Todavía no a eso tenido, no hemos llegado. Todavía no hemos tenido. Tenemos aeropuertos sin aviones, eso sí. Pero danos tiempo. Y la pista de velocidad, que eso está muy, muy, muy conocida. Danos tiempo pero y verá como al final también montaremos algún... Omnipuerto. Bueno, pues amigos. Un placer, amigos. Un placer, ¿eh? Saludos. Un placer. Muchas gracias. Un saludo y un abrazo. Saludos, muy grande. Argentina. Saludos. Buenas noches. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues una experiencia realmente enriquecedora y alucinante. Yo estoy realmente encantado. Lo que es alucinante es cómo han entrado. Sí. La claridad, no hay desfase, no hay retardo. No. Apenas. Como yo, si estuvieran aquí sentados con claro, nosotros. Claro, yo esperaba decir hola y esperar unos segunditos. Preparación clave del éxito. Esto lo hemos estado preparando. Sí, sí, sí. ¿Eh? Lo hemos estado preparando. Ahora me vas a decir que lo hemos grabado. Bueno, pues, directo, vamos. Bueno. Vamos a ir terminando porque nos hemos pasado un pelín hoy, sí, ¿verdad, bueno. Luis? Bueno, vamos cortando pero merecía la pena. Los amigos argentinos, la verdad que encantadísimo. Y lo tenemos que repetir esto alguna que otra vez porque ya con, se lo con he otro dicho tema. Yo, pero no, vamos a hacer uno para que nos cuenten cómo son ellos y cómo somos nosotros. Claro, venga, un poquito adiós. De experiencia. Pues buenas noches buenas y noches. Recordar buenas que noches. Estamos a 26 de marzo de 2019 y que este es nuestro programa número 30. Buenas noches.